Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, estamos en el destacamento de bomberos. No sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, sí, con un poco de barullo, pero se ve que hay gente alrededor. Ah, bien, sí, obviamente, hay mucha gente aquí. Nosotros no, pero te escuchamos bien, sí, te escuchamos bien. Estamos con el jefe regional de bomberos hasta hoy, Víctor Melo, porque ya en un ratito nada más se va a estar realizando justamente el traspaso de mando. ¿Qué balance se puede hacer, Melo, de lo que ha sido su gestión aquí en la región? Bueno, buen día. Buen día. Buena audiencia. Buen día. Entendemos que es positivo. Tuvimos una demanda muy muy intensa en temporada, tanto el departamento de Rocha, que hace la jurisdicción de nuestra región, como Maldonado. Tuvimos más de 10 incendios de magnitud, más de 7.000 hectáreas afectadas, y bueno, ha sido muy positivo el apoyo que hemos tenido desde lo que son intendencias, SECOE, todas las fuerzas vivas, ejército, policía, y la población en general ha demostrado una empatía con lo que es nuestro trabajo, nuestra labor, y en ese sentido nos vamos sumamente contentos. Víctor, ¿para dónde lo trasladas? Voy como jefe del departamento técnico, el departamento que se encarga de lo que son todas las habilitaciones del país. Jorge Ricardo Melo los escucha. Sí, Melo, buen día. Buenos días. Cuando habla de las habilitaciones, ¿a qué nos referimos? ¿El trámite de habilitación higiénica? No. El trámite de habilitación es un trámite en el cual, por ley, todas las construcciones en este país que no están destinadas a vivienda de núcleo familiar deben tener su certificación de protección contra incendios. Eso se tramita ante la Dirección Nacional de Bomberos. Y la comuna, cada intendencia debe requerir que una de las habilitaciones que deben contar los comercios, las industrias y los edificios, los complejos habitacionales, sea la certificación en protección contra incendios emitida por bomberos. Uh-huh. ¿Cómo ha resultado la experiencia aquí en Maldonado? ¿Cuál era el destino anterior de Maldonado? El destino anterior era el Departamento de Planificación y Estrategia. Ajá. Bueno, la experiencia en lo personal fue extraordinaria, porque realmente en estas situaciones de demanda es que se pueden ver qué tan a tiro podemos estar, qué tan coordinado pueden estar los apoyos, y como le decía, la empatía que se pudo ver a lo largo de toda la costa. Viene a mi mente las incendios que tuvimos en Punta del Diablo, La Esmeralda, Paz de Azúcar. Bueno, ya le digo, la población se ha portado de manera extraordinaria con nosotros y los recursos estuvieron a la orden, y las coordinaciones que tanto se hacen a nivel de SECOE, Fuerzas Armadas y otras fuerzas vivas, estuvieron al pie del cañón mientras se requerían, y eso para nosotros es fundamental. Melo, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Almada? Bien, antes que nada, éxito en el nuevo destino. Muchas gracias. Estuvo poco tiempo acá, los jefes regionales a veces están más tiempo. ¿Cuándo vino usted? ¿A mediados del año pasado? Es correcto. Pero bueno, nosotros nos debemos a nuestros mandos, uh-huh, y donde se nos requiera, vamos y prestamos el servicio de la mejor manera posible. Tenemos vocación de servicio, uh-huh, en todas las áreas, así que ya sea en el rescate, ya sea en el incendio, o si nos requieren en el departamento de certificaciones, que por donde le comentaba a su compañero que vamos a estar, vamos con la mejor disposición. Y bueno, recordar que Bomberos es una dirección nacional. Claro. Entonces, estamos sujetos a estas cosas, pero con mucho gusto vamos a desempeñar donde nos han convocado. Melo, le quería preguntar sobre un tema concreto y a veces motivo de desvelo para muchísima gente de los distintos sectores aquí en Punta del Este. Desde hace algún tiempo se habrían iniciado gestiones para ver si del extranjero se puede importar con apoyos privados, se puede importar un camión para trabajo en alturas de bomberos, algo que siempre se reclama acá en Punta del Este, y que la Dirección Nacional de Bomberos creo que tiene solamente uno, el Bronto que estuvo alguna vez acá. ¿A ustedes le hicieron, o a usted concretamente por el cargo que ocupa, alguna consulta técnica sobre este tema? Bien, mire, lo que le puedo decir a ese respecto es que sí es cierto, me consta, hay trascendidos, y directamente, yo ocupo el cargo de jefe regional realmente, ¿no? Entonces, tanto mis responsabilidades van, hay que recordar esto, desde Las Flores, en Piriápolis, sí, hasta el Chuy. Entonces esto realmente se ha manejado más que nada a nivel municipal, intendencia. Me consta que hay actores privados y el jefe de destacamento del destacamento de Maldonado puntualmente es el que ha de alguna manera tenido alguna conversación. Pero creo que, bueno, hay una intención muy fuerte. A nosotros, el empatizar con nosotros y con las necesidades de la comuna, por supuesto que bienvenido. Pero sí, como usted decía, evidentemente tendremos alguna instancia de consulta técnica, porque ese tipo de camiones requiere una evaluación muy grande previamente, desde una fuente auxiliar de agua, porque no traen agua consigo, desde su giro, su largo, su semirremolque, su fuerza de apoyo en los distintos pavimentos, su ángulo de 90 grados, o sea, hay muchas cosas que, claro, que sí, en algún momento entiendo que se va a realizar alguna suerte de instancia técnica para avanzar un poco más. Muy bien, gracias por esta conversación y éxitos en la nueva tarea. Muchas gracias, muy amable. Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. Ustedes, chau. Frecuencia abierta.